Estamos a pocos días del 25 de agosto, día del comité de base, y para eso nos comunicamos con un frente amplista que tiene una actividad bastante constante con un comité de base. Walter Mariño, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué decís? Todo bien. Contame, ¿qué es un comité de base en la Argentina y por qué y cuándo, desde cuándo se festeja esto? Donde un encuentro de partidos, la mayoría de ellos de izquierda, otros no de izquierda, pero que acompañan el proyecto de un país, proyecto político nacional y popular dentro del Uruguay. El fenómeno de los comités de base en el exterior del Uruguay me estoy refiriendo, se transmitió a ejemplo de lo que pasó desde sus momentos fundacionales. En los años 70, más precisamente 71-72, el Frente Amplio se funda, se establece, y el general Treñe, que era entonces presidente del Frente Amplio, presidente de la organización del Frente Amplio, por consenso de todos los grupos políticos, instaura, plantea que el organismo vivo, políticamente vivo del Frente Amplio son, y de participación son, los comités de base. Fue un aporte que hizo a la política el Frente Amplio en ese momento. ¿Qué significaba esto? Eran fundamentalmente territoriales. Los comités de base distribuidos en los barrios y en los pueblos donde se podía, en el interior del Uruguay, se formaban encuentros de Frente Amplista o de gente que estaba de acuerdo con cambiar la política en Uruguay. Era una forma de que se tomó de alguna manera, se tomó de los viejos clubes, como ejemplo de los viejos clubes ballistas del principio del siglo XX. A ver, digo, de pronto este recuerdo puede parecer un poquito agobiante, pero efectivamente el Partido Colorado, el partido más que el Partido Colorado, el Partido Ballista, al principio del siglo XX, formó núcleos dentro del Montevideo, fundamentalmente núcleos que se organizaban y que apoyaban en forma que le daban la apoyatura popular a lo que era el Partido Colorado y posteriormente el ballismo, que después se tergiversó, se modificó a lo largo de los años. Bueno, sí, efectivamente, pero eso es otra historia. El Frente retoma la organización popular en la cual se encuentran vecinos de distintos grupos y impulsan la divulgación de las ideas que estaba en ese momento del programa del Frente Amplio. Esa es la cuestión básica. Después, posteriormente, se hacen los comités de base que son llamados funcionales, es decir, que pasan a ser por industria, digamos, pegaditos a los gremios. Tampoco es un cuento de hadas. Roberto, entre nosotros, y compartiendo con los oyentes, vamos a decir que era todo, que todo bien y todo lo más. Costó muchísimo la convivencia, con construir los consensos, la discusión. A veces se abría en un barrio, se abrían dos comités de base, uno pertenecía a una corriente, otro pertenecía a otra, a veces no se funcionaban totalmente. Hoy en día, el Frente Amplio, después de 12 años de gobierno, de años de gobierno, ya de dos, estamos en el tercer gobierno Frente Amplista, es distinto, porque además también tuvo que hacer un ejercicio que es interesantísimo desde el punto de vista del pensamiento político, es decir, pasar de la oposición y de lo que eran posiciones defensivas. Recordemos que toda la primera época, cuando todavía no había ganado Frente Amplio, y antes y durante la dictadura, en el año 73, los comités de base fueron el centro del ataque, es decir, murió gente. Es decir, defendiendo los locales, o estando en los locales, o vecinos que pasaban por ahí, nos ponían bombas, venían, apuntaban, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que más o menos se sabe, y que tampoco vamos a estar en eso. Pero los comités de base también han sido, para nosotros y para el Frente Amplista y para el uruguayo en general, han sido una fiesta. Es decir, son lugares de encuentro de los vecinos, donde se habla se habla de política, pero se habla de un montón de cosas. Se habla de la luz que falta o del agua que corre por las calles, y donde se discuten cosas comunales, pero también de política grande. Si el presidente está bien, se lo cuestiona, no se lo cuestiona. Se convive. Son lugares de convivencia. En la Argentina, por suerte, si bien tenemos una réplica de esos comités de base, tenemos varios comités de base funcionando, y es lo que ha mantenido viva la llama también, la llamita, así como los partidos políticos que integran el Frente Amplio, también han sido los comités de base los que han ayudado a mantener, a hacer las campañas que hemos hecho en todos estos años para que vaya la gente a votar y para tratar de conseguir el voto oriental en el exterior. Walter, ¿el comité de base tiene una representación en el partido, en las decisiones que se toman a nivel partidario? Nosotros tenemos, sí, quiero decir, a ver, tenemos dos cosas. Uno, no tenemos un reconocimiento legal como una estructura, es decir, no somos una departamental como la de Canelones, como las, por ejemplo, acá hay una coordinadora que no es parte integrante el plenario, pero sí que el comité de base, los comités de base que logran acreditar, hay una serie de protocolos, hay una serie de condiciones que se ponen, cantidad mínima de integrantes, que se hagan las actas, en fin, hay una serie de condiciones que se elevan a las autoridades de Montevideo, y de ahí, si se aprueba, pasa a ser integrante del plenario. Incluso, como nosotros, algunos de nuestros comités participan de los plenarios nacionales. Participa en los plenarios, es un trabajo prolongado, exhaustivo, hay que remar mucho, es la verdad, hay que remar porque no es fácil, estando del otro lado del charco, no es fácil mantener levantada, digamos, la llama de un comité de base, pero se hace, hay, y es una linda experiencia, es un lugar de encuentro, también es un lugar de encuentro cultural. Los comités de base acá, en la Argentina... ¿Cuántos son los que están...? En este momento hay entre 10 y 12 entre Capital Federal y el conurbano. ¿Y en el interior del país? En el interior lo que hay son agrupamientos, también hay en Rosario, hay en Mar del Plata, hay lugares, hay uruguayos por todos lados, ese es el otro tema. Entonces, en algunos están más dispersos, en otros están más juntos... y fundamentalmente el uruguayo se mueve cuando se acercan las elecciones, eso está clarito, quiere viajar, quiere ir a votar, como estamos tan cerca, la nuestra es una situación muy particular dentro del exilio uruguayo. Una pregunta final, Walter, ¿se integran hijos, nietos de uruguayos estos comités de base? No, eso es una cosa muy compleja, complejísima, es decir, los hijos crean son... De la gente grande, estoy hablando de la gente grande, la cual me inscribo, los hijos son argentinos. Nosotros en general somos argentos uruguayos, uruguayos argentinos. Tenemos una vida, es decir, hay gente que tiene 30, 40, hasta 50 años viviendo en Buenos Aires, Argentina en general. Entonces los hijos hacen como parábola, es decir, describen todo un circuito, un recorrido, en el cual primero tienen su vida propia acá, juegan al fútbol acá, piensan como acá, pero posteriormente, no sé si es por la genética o por qué, posteriormente empiezan a acercarse de nuevo al país, se van acercando a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, y en general hacemos tenemos como una cultura nueva que es uruguayo-argentina, distinta de la uruguaya y de la argentina. Somos un poquito unos bichos raros. Buenísimo. Walter, entonces te agradezco por este recuerdo por el 25 de agosto, día del comité de base, y bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Chao.